suspiro en el aire. Casi descarrila el tren. Dormido en el paisaje, vengo y voy con el vaivén. Y este vagón parece que se detiene en una estación en la que nunca baja nadie. Despierto despacio mirando al cielo. Siento a través del cristal. En el desierto un charco es mi recuerdo de lo lejos que ahora estoy del mar. Pueblos abandonados revelan el tiempo y pienso que yo abandoné mi cuerpo más de una vez. Las heridas viajaron conmigo en el corazón. Yo viajo para encontrar el amor. Un charco es mi recuerdo.